Vamos ya con la cara B, porque más del 50% de los ciudadanos, y vamos a hablar de algo relacionado con este asunto, se consideran algo tímidos. Es una cuestión de carácter, más es una cuestión directamente relacionada con el comportamiento humano. Hace unos años un cartel publicitario en Estados Unidos presentaba la imagen de un hombre joven, parecía deprimido. El texto que acompañaba la imagen decía lo siguiente: te pones rojo, sudas, tiemblas, hasta te cuesta respirar. Es un trastorno de ansiedad, decía el texto. En realidad, aquello fue parte de una campaña para promocionar nuevas enfermedades. La cara B. Hay un principio fundamental que reside tras las diferentes campañas que dan a conocer algunas de estas nuevas enfermedades. Es la afirmación de Enoch, un médico francés de hace un siglo, que definió a las personas sanas como enfermos que todavía no saben que lo son. Partiendo de esa premisa, las agencias de relaciones públicas contratadas por los laboratorios farmacéuticos para dar a conocer sus tratamientos son las responsables de 2 de cada 3 informaciones referidas a temas de salud en los grandes medios de comunicación. En Estados Unidos, una encuesta que llevó a cabo el periódico Philadelphia Inquirer entre 25.000 personas demostraba que un 20% de los ciudadanos contactaban con el médico a consecuencia de informaciones publicitarias. Gran parte de esas enfermedades que se patrocinan a través de estos medios tienen que ver con comportamientos sociales de los individuos. Uno de los casos más sorprendentes tiene que ver con una enfermedad que se descubrió a finales de los años 90 del pasado siglo. La llamaron el síndrome de Sissi. Se trataba de personas cuyo cuadro clínico era realmente el de una depresión. Sin embargo, el abatimiento provocado por esa tristeza quedaba camuflado de puertas afuera. Entonces, esas personas tenían un comportamiento activo y positivo ante la vida. Según las diferentes informaciones que se dieron a conocer, más de 3 millones de personas en Alemania podrían haber desarrollado este extraño mal que requería tratamientos farmacológicos similares a los de una depresión. En este caso fueron médicos de la clínica universitaria Munster los que pusieron al descubierto la realidad. Averiguaron que una empresa de relaciones públicas denominada Oberhassel era la responsable de la promoción de esta falsa enfermedad, pero que quien había contratado a esa empresa era un laboratorio farmacéutico hoy conocido como GlaxoSmithKline. Las depresiones y sus similares son carbonado para presentar dolencias difíciles de detectar y fáciles de percibir. También en Alemania se dio a conocer por aquellas fechas una enfermedad que fue catalogada como depresión del paraíso y sus síntomas eran comportamientos pasivos y tristeza que acompañaba a las personas que se encontraban de vacaciones largas temporadas. Pero hay más. La Sociedad Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia y Neurología de Alemania ha concluido que en un 2 o un 3% de casos los germanos sufren una patología denominada fobia a la sangre y al personal médico. Todas estas informaciones, aunque parezcan sorprendentes y que casi puedan provocarnos una mueca de sonrisa, no serían un mayor problema de no ser porque esas enfermedades, según quienes las patrocinaban, requerían tratamientos farmacológicos. En 1998 se efectuó la campaña a la que hicimos alusión al comercio. Las personas que manifestaban estos síntomas sufrían un mal que se denominaba trastorno de ansiedad social o más comúnmente fobia social. I'm outlaw Pete. Can you hear me? La enfermedad ya había entrado en los catálogos en 1980, aunque se calificaba de muy rara aparición, pero en el fondo se trataba solo de timidez, en mayor o en menor grado, pero timidez. Los carteles que anunciaban la existencia de este mal estaban dirigidos por una entidad denominada Asociación contra el Trastorno de Ansiedad Social. Esta asociación era una iniciativa conjunta de tres entidades: la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Trastornos de Ansiedad y un grupo de pacientes que se denominaban Libertad tras el Miedo. Les unía algo más, y es que las tres asociaciones y la resultante estaban financiadas por una empresa fabricante de fármacos que en una campaña paralela había determinado que el 13% de la población padecía ese mal para el cual estaban trabajando en un nuevo fármaco. Además, esa empresa, otra vez GlaxoSmithKline, había contratado a una agencia de comunicación llamada Cohn & Wolf para la campaña de información y publicidad sobre la fobia social. En 1999 se puso a la venta el fármaco dedicado a combatir el mal, Paxil, así se llamaba. Durante los años siguientes se convirtió en un superventas. El biólogo alemán Georg Black ha estado trabajando durante mucho tiempo en la investigación de este tipo de casos. Asegura que las empresas de fármacos y las agencias que contratan muchas veces exageran dolencias o directamente se las inventan, porque la enfermedad, asegura, se ha convertido en un producto industrial, ya que procesos normales de la existencia humana se han convertido en problemas médicos. A esto se le denomina medicalizar y comerciar con la vida. Let me know.